Hola, hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos una vez más a Spreadshot News Podcast. En esta ocasión sería el capítulo 230. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy acá con Maximiliano Carrión, el cual hoy no está cumpliendo años, porque cumplió años ayer. Exactamente. Y hoy se puede ir a la mierda, como le dije ayer, o mejor dicho, hoy a como la... Como hoy más temprano. Sí, hoy a las 2 de la mañana te dije ya no es tu cumpleaños, andate a la mierda y eso. No, mentira, todo bien, Maxi. ¿Cómo estás? Estoy más viejo que ayer. Y estás resaca de carne, como diría Somé, muy, tal vez. Muy resaca de carne, sí. No tanto como veces anteriores, pero igualmente sí, resacoso. Yo creo que hubo mucha conversación ayer y no comimos tanto para haber ido a una parrilla así. Creo que sí. El factor de que haya sido multitudinaria digamos, la cantidad de gente que fue digamos, el conglomerado de gente más importante que hubo hasta ahora en las reuniones de ese estilo, hizo que muchos nos dedicáramos a hablar más que a masticar. Y bueno, en perspectiva, digamos que no funcionó mejor porque no salimos tan hechos mierda de la parrilla como usualmente salimos a salir, que terminamos doblados de la muerte y la destrucción que nos proporcionan toneladas de vaca muerta en nuestro estómago. Pero en fin, se ha pasado muy bien, se ha disfrutado, se ha charlado un montón, se ha reído. 45 días, no olvidemos jamás. Y nada, eso, estuvo todo muy rico. Sí, sí, estuvo zarpado, fuimos 75 mil trillones de personas. Y hubo muchas risas y conversaciones muy fuera de lugar, muy cerca de gente menor. Pero bueno, eso pasa cuando juntás a toda la gente de todos los podcasts relevantes. Pero bueno, un saludo a todos ellos. Ellos saben quiénes son. Pero bueno, sí. Hablando de saludos, vamos a saludar y agradecer a toda la gente que nos comentó la semana pasada, entre los cuales están Teodoro Cordura, también conocido como Ted Cord, Carlos Molina, también conocido como Charlie Molina, Seba Rocco, Lucas Mendieta del Mato, Santi Aboy y Marcio Orosa. Contame vos por qué, no sé si por qué, pero contame vos del comentario de Ted Cord que lo destacaste acá. Bueno, el señor Ted Cord dice: vine a comentar sobre la Switch, pero cambiaron las prioridades. Necesito un crossover entre el presentador de Especulandia y el PR bullshitero. Entre paréntesis pone el tiempo en el que aparece, que es 43:17. Una gran sitcom puede salir de ahí. Bien. Postdata: la Switch es la luz, hermano. Postdata 2: al final no le pusieron Nintendo Pelotita. Una vergüenza. La voy a comprar, pero así de mala gana. Pelotita Never Forget, pone está abajo. Bien. Está bien. Es una queja válida. Sí, hubiera sido un buen título de Nintendo, así como, si no me equivoco, fue un buen título de capítulo. Pero bueno, nada, no recuerdo exactamente cómo fue el tema de PR Bullshitero. Sé que estaba hablando de todas PR las bullshit, cosas de mierda, y creo que si trato de evocarlo me saldría, pero tendré que escucharlo para ver si puedo traer de vuelta al personaje. Igual bueno, no solemos ya tenemos hacer... el timestamp, que es 43:17, claro, así igual que... no solemos hacer esas cosas, pero si es relevante puede resurgir. Bien, tenemos un comentario de Santiago Boy también que me pareció importante destacar, más que nada porque me está dando tarea, básicamente. Pero bueno, dice: buenas, ¿cómo están? Sé que no comento mucho, pero tal vez los puedo venir a ayudar un poco con lo del bulk download de Archive, de archive.org está hablando. Dice: bien internet, que no es tan jodido con WGET, WGET, supongo que se pronuncia en inglés, pero rompe las bolas. Después encontré una mejor solución y pasa un link que tiene bastante texto. Dice: no lo probé, pero casi seguro que si cambias eso de PDF a torrent, te baja los archivos .torrent necesarios para poder por lo menos compartir fácilmente todos los torrents del Spreadshot Verso. Y después agrega con un edit: es una solución para GNU, también conocido como Unix, o sea, digo Linux, no Unix, justamente. Y dice: y sé que Nico tiene Mac, así que yo lo puedo probar acá. Dice: en Windows no busqué alguna solución copada, pero podés usar WGET. Todo esto, que es medio críptico quizás para usuarios no tan acostumbrados al asunto, es desde consola vos podés escribir wget y un chorizo internetico y te baja cosas. Lo que pasó parece describir que se pueden pedir todos los archivos de cierto tipo de una colección de archive.org, así que quizás, aunque no se puede bajar todo en un solo torrent, se pueden bajar todos los torrents a la vez, los archivos .torrent. Y claro, después le das un enter en tu gestor de torrent favorito y se bajan todos. Voy a ver si lo puedo hacer y de última subimos un archivo a Google Drive donde estén todos o algo, no sé, y se lo pueden bajar todos juntos o alguna claro, solución medio intermedia si todo lo demás falla. Pero voy a investigar y voy a ver. Quizás no lo hago ya, pero cuando sea que pueda seguir con la migración, además de colgar el feed en .com/podcast donde tiene que estar, puedo hacer .com/torrents y se baja un archivo con todos los torrents y que lo haga por adentro. Quizás. Todas estas son cosas que me cuestan tiempo y complicaciones porque no sé una mierda de web. Siempre programé cosas nativas, que es un poco distinto. Y no prometo timelines, pero prometo probar. Así que veremos. Bien. Gracias Santi por perfecto, el dato, lo leeré en profundidad y veré qué se puede hacer con ello. Muy bien, Maxi. En caso de que la gente quiera mandarnos mensajes o sugerencias, como por ejemplo lo hizo Santiago, y si ustedes tienen experiencia web y nos quieren recomendar soluciones alternativas, mejores soluciones, otra cosa, pueden hacerlo, por ejemplo, a contact@spreadshotnews.com o pueden dejarnos directamente un mensaje en facebook.com/spreadshotnews, que es nuestra fanpage oficial, o en spreadshotnews.com, donde por el momento todavía sigue estando el sitio y pueden dejar comentarios en cada uno de los posts del programa. Recordemos que a partir de 2017 los programas anteriores, o sea del año 2016 para atrás, fueron todos borrados del sitio de spreadshotnews.com, así que si los quieren ir a buscar hoy, en el único lugar que están disponibles es en archive.org, y ya estoy buscando el sitio, ahí está, archive.org/details/spreadshotnews podcast. Sí, ahí van a estar. Sí, cabe destacar que el archive es https, porque el otro día me preguntó Martín Morano, uno de nuestros escuchas, que si podía ser que estuviera pifiándole en algo de la dirección porque lo escribió a mano y le puso HTTP y no andaba. Si vos escribís sin ponerle el protocolo, o sea, directamente pones archive.org/details/spreadshotnews podcast, te lo resuelve tu browser favorito y te agrega https://, y anda. Si le ponen HTTP, no va a andar. Destacable. Bien. Bien. Buen dato para destacar. Sí. Entonces, como venía ahí diciendo, en caso de que, ahí están todos los podcasts, inclusive lo que están saliendo ahora, está al día, al corriente, digamos. Sí. Y por otro lado, para la gente que nos quiera mandar así corto y al pie algún comentario o simplemente saludarnos o decirnos lo que sea, @spreadshotnews en Twitter sigue funcionando, sigue existiendo. No va a ir a ninguna parte, así que por ahí nos pueden encontrar también. Bien. Nada, estamos, ya tenemos andando el Tumblr, como dije la otra vez, pero nada, si a alguien le interesa seguirlo, después les cuento dónde está y eso. Creo que lo dije la vez pasada, no importa. Hasta que no esté tuneado y eso, no va a ser nuestro sitio, vamos a seguir manteniendo el otro sitio, lo cual es una paja, pero bueno, va a ser así. Y lo vamos a renovar una vez más, así que ¿por qué no usarlo? Tal pero cual. Pero bueno. Así que, con suerte, chicos, en 6 meses estaremos no gastando plata, sino solo tiempo para hacer este podcast, y eso sería bueno. Una noticia que quizás les alegre, ya que estamos haciendo esta especie de quick shot medio embebido en los comentarios y todo eso, sí, es que hablamos con esa persona y estamos en tratativas de grabar Hitman y tal vez, si se puede hacer algo medio streameado, pero hay que ver. Así que eso también será testeado esta semana y estaríamos en condiciones de hacerlo el domingo. Que si se llega a streamear, avisaremos con tiempo en lo posible. Tengo que hacer las pruebas lo antes posible. Pero si no, se grabará el domingo y se irá liberando de a poco al canal de YouTube. Así que veremos. Bien. Cerrando todo esto, vamos a pasar a hablar de los jueguitos que estuvimos jugando esta semana en el Now Loading, como todas las semanas. Y como decía, estamos acá en el Outloading y hablaremos de dos juegos. Estuvimos jugando, Maxi estuvo continuando con sus desventuras con el Nier y yo probé un juego llamado Overcooked, el cual está muy bueno, así que no sé quién querés que empiece, no sé, me da lo mismo. Yo lo único que tengo para, digamos, destacar así como agregado extra del Nier es que estoy en la segunda mitad del juego, estoy, digamos, en lo que sería la parte B, 5 años después de los eventos del principio del juego, y además estoy cerca del final, aparentemente, porque ya coleccioné todas las runas o los pedazos de runa que te mandan a juntar por alrededor del mundo. Te dicen, con estas runas, una vez que juntas todo, vas a la final, básicamente. Está bien. Entonces ya tengo todas las runas, estoy en un lugar donde me dijeron, tenés que ir ahí, y ahí haces una cosa y entras a la final. Entonces ahora estoy en el save point previo a hacer esa cosa. Bien. ¿Vas a mandarte de una o tenés que grindear o algo así? No, yo me voy a mandar de una, voy a ver qué pasa. Total, de última tengo el save point ahí, así que si muero 60 veces es como, bueno, voy a pegar una vuelta por atrás, por allá, y voy a venir dentro de un rato. Pero la verdad que es interesante. Lo que sí debo destacar, que las side quests, tanto en la primera parte como en esta segunda parte, no son de lo mejor. De hecho, las side quests de la segunda parte son bastante más tediosas porque requieren todas grindeo de materiales. Lo más triste es que yo me puse a hacer eso porque usualmente uno, a medida que va corriendo por el mundo y va matando bichos y va juntando tesoritos que encuentra tirados por el piso, recolecta parte de esos materiales que eventualmente aparecen como listados en una de las quests. Y es como, che, mirá, necesito X cantidad de iron ore. Y yo tengo, ponele 10 y necesita 13. Y es como, y me faltan 3. Es como, bueno, voy a buscarlos. O puedo ir a algún shop a comprarlos, porque ahí yo donde venden distintos tipos de materiales. Y es como, bueno, voy, los compro y termino la quest. Y después agarro, voy corriendo por ahí, encuentro otra quest y es como, ah, che, necesitaría 5 de estas cosas, 3 de estas y 10 de las otras. Y yo tengo tipo 2, 4 y 7. Entonces me faltan un par de cada uno. Y es como, y bueno, por lo poco que me falta. Y es como, claro, así con el 90% de las quests, y al final me terminé enganchando como un pelotudo haciendo side quests en vez de terminar el puto juego que lo podría haber hecho tipo anteayer. Pregunta, eso de que te faltaran estos materiales, ¿era por el típico dilema de vendo los materiales o me los quedo por si los necesito y los vendiste? ¿O No, en ningún momento los vendí, simplemente son materiales, o sea, son drops que ocurren, digamos, a lo largo del mapa. Vos, tipo, vas corriendo por las distintas áreas del juego y te encontrás como pequeños brillos en determinados lugares. Y esos brillos son potencialmente o materiales o ítems para ya sea curarte, buffearte o lo que sea. O en los casos muchísimo más raros, puede ser un arma, a pesar de que el arma tiene un icono que es levemente diferente, pero pueden aparecer drops de armas en el medio, digamos, de un campo. Sí. La realidad es que en ningún momento los drops son suficientes como para poder completar los drops, digamos así, de ese estilo, los tesoros, vamos a decirles, son suficientes para poder completar una quest de materiales, salvo que te dediques como un hijo de puta, no sé, a entrar y salir de un área 200 veces, que encima, para colmo, cada uno de esos tesoros es aleatorio que te puede tocar. O sea que no necesariamente te asegurás de ponerle, encontrar un tesoro y que sea siempre el mismo ítem. Entonces realmente es una paja 10 veces mayor hacer eso que eventualmente, si tipo te faltan 4 o 5 ítems, ir a un shop donde te venden materiales. No todos, hay algunos que están listados en ese shop, otros que son los drops más raros de elementos o de materiales, solamente salen de bichos. Sí. Pero los más comunes se pueden conseguir en shops. Entonces agarras vos, los compras. La plata no es un gran problema en el juego. Okay. De hecho, las quests en la segunda parte te dan una cantidad bastante importante de plata. Para ponerte un ejemplo de cuál es, digamos, la tasa de conversión, si querés, de un ítem a plata. Una quest promedio en la parte B te da 20.000 de oro. Un ítem normal, común, te sale entre 200 y 1.000 de oro. Está bien. O sea que no es que te va a faltar la plata. Bueno. Las quests son más que nada eso, son juntar materiales, y la gran mayoría de las quests de la primera parte eran básicamente un che pibe, anda a buscarme tal cosa, anda y mata X cantidad de cosas y tráeme X cantidad de materiales, sí, o ese tipo de cosas. O sea, sí, no son muy rebuscadas ni son muy elaboradas tampoco. Quizás cuando salió el Nier, a pesar de todas las cosas locas que trajo consigo, también era de los más tradicionales de los RPGs, antes de que volvieran los RPGs japoneses a pegarla tanto. Y sí, es del 2010, le dieran vueltas de tuerca nuevas, digamos. Sí, yo, mira, a mí lo que me da la impresión es que en realidad donde más se le hizo hincapié en el juego fue en la parte, digamos, de lo que es la historia principal y lo que es la narrativa. Sí. Porque pasan, ahí digamos que pasan cosas interesantes. Sí, sí. A pesar de que el juego se nota que es, no te digo chato, pero sí simple, intentando cubrir, digamos, mínimamente sus bases y no se sobreextiende hacia ningún lado en particular. Tiene cosas locas como, por ejemplo, lo que conté la otra vez de la aventura de texto que te sale así de la nada, viene de la izquierda totalmente, que no la ves venir y es como, ¡ah, mirá qué loco! Sí. Pero en líneas generales el juego es como que se mantiene bastante centrado y en ningún momento se dispara para ningún lado demasiado loco. Sí, por ahí, desde el lado de la narrativa, que toca temas como un toque turbios. No sé el final cómo terminará, pero de repente había cosas que eran como, ah, bueno, de repente esto se puso así como bastante heavy. Pero yo la verdad que lo estoy re disfrutando. Nunca pensé que, o sea, cuando lo arranqué a jugar fue como, es medio duro y qué sé yo, o sea, viendo las animaciones era como medio tosco todo al principio. Pero a la larga le terminás agarrando la mano y si te enganchás con la historia es como que todo eso pasa a un segundo plano realmente. Así que yo personalmente lo estoy súper disfrutando. Ahora veremos cuando termine el primer final qué tan manija quedó para sacar los otros tres finales. Y aparentemente, según me dijo Marce, como tienen que ver los finales entre sí, como decía la semana pasada, es como que te da un poco más de ganas de sacarlos por motus propio y no irlos a buscar a YouTube, cosa que hace la gran mayoría de la gente. Lo juega una vez y va a buscar los restos de los finales a YouTube. ¿Cuántos finales hay, sabes? Creo que son 4. Ok. Bien. Bueno. Yo por mi parte. Nada, ¿algo más? Sí, no. Lo último, bien. Que bueno. Según el save, voy 30 horas de juego. Está bien. Sí, es relevante. Sí, tenía entendido que, digamos, la mayor parte del tiempo de juego venía de volver a jugar la segunda parte, que era la parte que trae los otros finales. Claro. Exactamente. Nada, yo por mi parte, como dije, probé el Overcooked. También me acordé que jugué una misión más de Hitman, así que voy a comentar brevemente eso en un toque. Pero bueno, Overcooked es un juego que había escuchado muchísimo sobre él en muchos podcasts que escucho y dije, debo tenerlo, lo tengo, así como tantos otros juegos que tengo, que ya es cualquiera. Y nada, se puede jugar cooperativo local o solo local. Y técnicamente supongo que puedes jugar cooperativo con vos mismo porque puedes partir un control en dos y jugar medio personaje en cada control. O sea, un personaje en cada control, en cada mitad de control, eso, como el Brothers. O sea, vos con un solo control controlarías dos personajes. Sí, como el Brothers. Una okay, palanca, bien. Otra palanca y controles medio mirror, ¿no? Ok, bien. Que hasta donde yo sé no está diseñado para que una persona juegue con dos, sino para que te cagues de risa con alguien. Claro. Pero en la campaña siempre tenés dos jugadores por default, así que quizás sí es tipo para cubrir la necesidad de que una persona juegue con dos. Uh-huh. En la campaña tenés una historia medio pelotuda en la que la criatura, digamos, emerge en el final de los días, la bestia. Y la bestia viene a ser una especie de, no el canónico que todos amamos, pero Giant Spaghetti Monster, ¿no? Y nada, como que es una albóndiga gigante con un montón de tentáculos de espagueti y necesita alimentarse. Entonces vos tenés que ir dándole de comer, básicamente, y tenés que, estás en una cocina, sos un cocinero, tenés que ir cortando cosas y armando platos y dándoselos, pero no llegás a dar abasto y entonces otro personaje medio random que hay ahí, que tienen como apariencia medio loca, ¿no? Ni me acuerdo qué era el personaje, porque jugué mucho más al juego, las mecánicas y eso, que lo que la historia, ¿no? Pero claro, eran como, creo que uno era un gato y el otro era una cebolla, creo que eso era. Y es como estabas en la ciudad, Onion City o algo así. Cuestión que El chabón abre un portal temporal y te dice, volvamos al pasado y entrená porque tenés que salvar el mundo. Bueno, entonces ese es el retcon de cómo haces para aprender y salvar el mundo. Entonces volvés y empezás a cocinar en distintas cocinas y te van llegando pedidos y tenés que ir tipo de acá para allá en la cocina corriendo, agarrando cosas, moviéndolas de lugar, cortando, poniéndolas en una olla, todo. Y como te digo, vos empezás siempre con dos cocineros y en el modo default vos podés mover uno, hacer algo y apretar un botón y switchar al otro. Pero mientras switchás, el otro sigue haciendo la acción que lo tenías puesto, ¿no? Entonces podés poner a alguien a cortar algo, a cortar cebolla, ponele, y hacer que el otro vaya a buscar un tomate y lo ponga en otra tabla y se ponga a cortar también. Switchás al otro, terminó, lo pones en la olla, volvés a agarrar otro tomate, volvés al lugar, lo pones a cortar, agarrás el anterior, vas, movés la olla para otro lado porque se te prende fuego, haces otra cosa, vas, no sé qué. Y es como, es un quilombo absoluto. Sí. Empezás perdiendo a lo loco y al toque de golpe haces tipo clic y empezás a coordinar zarpado y te sentís super capo master ninja. Pero se nota que está diseñado para dos jugadores porque estás muy justo con el tiempo para cumplir las, digamos, los niveles tienen el típico scoring de estrellas, viste, de cumpliste una, dos o tres estrellas. Y para destrabar los siguientes niveles creo que tenés que tener una cantidad de estrellas, bien Mario World, digamos. Y nada, entonces es como que siempre llegas re justo. Onda, jugué los primeros 6 niveles y el sexto lo jugué varias veces porque siempre me quedan 2 estrellas. Y no llego a las terceras y me pone un poco del orto. Pero bueno, ya tuve un par de niveles medio locos con complicaciones medio místicas. Como hay uno que es un barco, entonces la cocina... Complicaciones escenográficas, vamos a decir. Claro. La cocina del barco vos tiene una división en el medio que cuando el barco se mueve, la división se mueve. y como que si tu chabón estaba ahí, es empujado y por ahí te aleja de lo que estabas haciendo o te crea una barrera en otro lugar y tienes que dar toda una vuelta para llegar a un lugar que antes estaba al lado, ¿viste? Claro. Y te complica bastante y es medio jodido. Y sé que hay de ver videos y reviews y eso, sé que hay otros niveles que tienen, no sé, dos camiones que van uno al lado del otro y la mitad de la cocina está en cada camión y cosas así. Y es como súper ridículo. Y nada, es muy frenético, muy divertido. Tengo ganas de jugarlo con amigos. Justo estaba Mati acá y lo vio, pero justo no podía jugar él porque tenía lástima de la mano. Y fue como, chabón, apenas te recuperes, hay que jugar esto, es divertido, zarpado. Nos cagamos de risa viendo lo que era. ¿Tenés idea si se puede jugar en una combinación entre cooperativo online y local? ¿O es siempre cooperativo local u online? No tiene online. Ah, no tiene online. Sí. Ok. Solamente local. No sé si hay algún tipo de anuncio sobre futuro parche con online, porque no veo. No lo veo como el Samurai Gun, por ejemplo, que si tiene online puede fallar por el lag. O sea, no es tan heavy. O sea, claro, no es tan dependiente de la latencia. El timing es importante, pero un poco de lag no sería tan crítico como en un juego de acción, quiero decir. Claro. Entonces, no veo impedimento para que en el futuro haya algún tipo de eso, de online. Pero veremos. De cualquier forma, muy divertido. Entre nivel y nivel, tipo, tenés un Overworld, onda el Mario World también. Y en vez de moverte a través de una linita, es como que te marca la linita para dónde ir y vos estás en un camioncito y el camioncito lo puedes manejar para donde quieras porque sí, es como ¡yay! Y das vueltas y pelotudeás y tipo, no sé, hay arbolitos y cosas y los pasás por arriba y se mueven y huevadas así, tipo juguete, ¿viste? Que son simpáticas, que son medio dignas de Nintendo, digamos. Y lo ves así y decís, este sería un juego que tiene que estar en la Switch, ¿viste? Con los dos controles, con toda la bola. Y claro, lo pones donde quieras y jugás. Eso estaría buenísimo. Sobre todo considerando que no tiene online. Es tipo, poder llevártelo en la situación ideal para jugar. Tal cual. Pero bueno, de cualquier forma, muy buen juego. Salió muy premiado en un montón de lados. Y si tienen amigos con los que jugar en su casa, se los recomiendo. Se llama Overcooked. Como pasado de cocción. Cocinado, claro. Pasado de cocción, claramente. Y es muy muy bueno. Después en el Hitman lo que hice fue jugar la misión de Navidad, que la jugué una sola vez y la hice, pero la hice para el culo, o sea, salió todo mal. Fue buenísimo. Fue hermoso. Creo que nunca algo fue tan... Un hermoso desastre. Creo que nada fue tan poético en mi vida. Pero nada, la misión de Navidad, para quienes no saben, no sé si hay más de una, pero bueno, la de París al menos, son los ladrones de Mi Pobre Angelito, básicamente. Uh-huh. De los cuales cada uno tiene su rutina. ¿Cómo es? El que es Joe Pesci, que no me sale. Sube y está en el piso de arriba, más que nada, entonces te la complica un poco, pero cada tanto sale a fumar porque fumaba el chabón. Y el otro, Marv, que no me sale el nombre del actor, en uno me sale el actor y en el otro me sale el nombre. Marv está yendo de baño en baño abriendo todas las canillas. y nada, entonces como que de golpe me doy cuenta, o sea, miro en el mapa, miro dónde está más o menos y veo que Marv está en un baño donde está una mina hablando por teléfono. No sé si ya la viste esa, en París. No. Y bueno, hay un baño donde hay una mina hablando por teléfono. Y es como que, bueno, la mina ni se inmuta de que hay un hombre ahí. Pero en defensa de eso, si vos te metés, la mina como que no te hace tanto drama tampoco. Está hablando por teléfono, está en el baño, entre comillas. Y el chabón entró y abrió la canilla y se iba. Y digo, ¿qué carajo? Y era como, bueno, pará, no lo puedo matar acá enfrente de la mina. Entonces lo seguí un cacho y el chabón fue para otro baño, volvió a abrir la canilla y lo maté ahí, tipo. No, mentira. Lo estaba siguiendo y voy a un lugar donde hay un montón de comida y todo. Y yo tenía la jeringa y dije, ya fue. Y lo eyecté ahí nomás y lo maté en el medio de toda la gente. Y cuando lo matás se caen un montón de cosas, como que el chabón estaba robando cosas por todos lados. Que no lo seguí lo suficiente como para ver si iba agarrando cosas o si el personaje spawneó con un inventario, digamos. Claro. Pero me pareció muy simpático y como todo el mundo me había visto matarlo, no tuve el tiempo de mirar al piso y ver qué cosas tenía, pero creo que eran cosas relativas a la película también, tipo una manzana, tenía una barreta, eso lo vi, la vi caer, y un par de cosas que creo que tienen que ver con lo que él tenía. También es como que en todo el nivel hay algunos regalos que puedes agarrar y los regalos son armas. Son armas que tienen que ver con la película también. Tipo, hay un montón de llaves de tuerca gigantes y de latitas de gaseosa que creo que le tiraba con las latitas en un momento al chabón cuando se estaba tratando de escapar. Lo que le tira es con las latas de pintura que están atadas por la escalera. Sí, pero creo que en una de las dos como que, no sé, había latas por ahí y se tiraba. No me acuerdo. Omar tomaba de esa, no me acuerdo. Cuando le saqueaba la heladera. Pero cosas así, ¿viste? Anda, sí, martillos, el guiño boludeces. Constante. Sí, martillos, boludeces, cosas... había como... También había juguetes que podías agarrar, tipo... Estaba un tanque de guerra de juguete y cosas así. Y los puedes usar como objetos revoleables. Y eran como basados en los juguetes de la peli también. O sea, todo esto, solo los nombres de los personajes son tipo licenciados, entre comillas. El resto es todo assets del juego, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo mato el chabón, todos me descubrieron, tengo que ir, cambiarme, qué sé yo, voy y me cambio y me ve uno cambiarme, entonces de golpe me reconocen a mí como a mí mismo también, y dije, ya fue, y me mando así corriendo por todos lados, y como tarda en propagarse, ¿viste? O sea, se propaga, pero tarda un cachito, como que los chabones por ahí sospechaban un cachito de mí, los que estaban cerca, pero los que estaban lejos todavía no sabían sobre mí, entonces yo me mandaba... Y de golpe veo que el otro estaba fumando en el patio de atrás, y en el patio de atrás no puedes entrar si no tenés ciertos trajes, o sea, está fuera de off limits, no es para el público. Claro, y yo no tenía la chance de agarrarme un traje de esos porque ya me spoteaban en todos los lugares donde había trajes más o menos libres. Entonces dije, bueno, me mando, me meto en un lugar, un chabón medio pasa por ahí, digo, bueno, lo duermo y le saco el traje. Tenía un martillo, le pego con el martillo, que sabía que es súper eficiente. Y cuando le pego, me veo otro, digo, la puta madre, le pego en la cabeza también. Ya estaba yéndose toda la mierda, dije, bueno, ya fue. Y me voy así corriendo, tipo, escondido. Y voy entre cover y cover, tipo, mientras que los chabones me están buscando porque escucharon quilombo. Uno me estaba gritando de lejos, pará, ¿viste? Como cuando estaba en sus pillos, ¿viste? Claro. Y es como, todavía no te está persiguiendo técnicamente, pero... Seguís, me cruzo a uno, le pego en la cabeza, el que me estaba persiguiendo me ve, entra en combate, se va toda la mierda y sigo oculto entre todos los covers, entonces estoy en combate, pero nadie me está viendo para atacarme. Y de golpe llego hasta el chabón y le pego en la cabeza a Joe Pesci. Y cuando está en el piso le quiebro el cuello y es como, listo, terminé la misión. Y después de eso, tipo, era como, estaba cerca de un muelle. Y tenés que escapar. Estaba cerca de un muelle, bajo y hay una lancha. La lancha, necesitas la llave. Nunca supe dónde estuvo la llave de la lancha. Digo, la puta madre. Vuelvo a subir, me vienen como 40 monos. Digo, la concha de la lora. Vuelvo a bajar, espero. Cuando bajan por la escalera, los voy bajando de a uno con el martillo. Tipo, bajo a uno, bajo a otro. Veo que otros se quedan arriba como mirando. Entonces pego la vueltita, es una escalera doble. Pego la vueltita, sí. Subo por la otra escalera. Y cuando están mirando para el otro lado, les pego a los dos en la cabeza también. Y después avanzo un cachito así, bajo a uno más. Y está el helicóptero, ¿viste? Que de nivel hay uno. Sí. Y me subo al helicóptero y me da la mierda. Es tipo, mission complete. Me saqué el peor ranking y me cagué de risa. Y fue como, este juego es increíble. Es buenísimo. El Hitman es un juego hermoso y está lleno de cosas mágicas que solo le pasan a uno. Y nada, aguante todo. Pero bueno, eso es lo que pude. Todo lo que pude me echar en la semana, que básicamente fue jugar el sábado una hora y media. Todo eso lo hice en una hora y media el sábado. Entre el bien. Overcooked y eso. Así que nada. Terminamos ahí con los juegos de esta semana y pasamos a las noticias de la semana en el Rapid Fire. Breaking News. El día de ayer, hoy estamos grabando y es 21, el día de ayer tu cumpleaños, Maxi, el 20. Salió como regalo, yupi, para ti, y no te enteraste, el Long War 2, que vendría a ser el mod de XCOM 2, que es una continuación del mod del XCOM 1, para PC. Esta expansión tiene como objetivo lo mismo que la de la primera, digamos, este mod de expansión, whatever, tiene el mismo objetivo que el que tenía en el Enemy Within y Enemy Unknown, que es hacer que el juego dure mucho, mucho más y sea un poco más una guerra de attrition. No sé. Sí, es la palabra que yo estaba pensando. Bien. En inglés y no me sale en castellano. Hola, Hover, guerra de attrition. Y nada, la cuestión es que no sabemos mucho sobre cómo quedó el mod, porque sabíamos que se venía y acabamos de leer la noticia de que salió ayer y hay un video que lo explica y todavía no lo pudimos ver, así que lo posteamos en el post justamente y ustedes podrán observarlo ahí. Así en mayor que detalle, cosa que nosotros haremos después de terminar este podcast seguramente. Sí, son 7 minutos de video de parte de Eurogamer y nada, lo ponemos en el post, así que sepan que está disponible de forma gratuita, obviamente a través de Steam, que es el único lugar donde está en PC el XCOM. Bien, siguiente noticia. Bien. Siguiente noticia. La siguiente noticia es que Swery65, o Swery65, conocido desarrollador de videojuegos, persona que hizo el Deadly Premonition, por ejemplo, o el D4 más recientemente, había anunciado el año pasado que se iba de su compañía original, la que había fundado, ahora no recuerdo el nombre exactamente, del estudio original donde él estaba trabajando. Y dijo que se quería tomar una suerte de descanso para justamente ordenar la cabeza, ver a ver qué onda, cómo quería seguir con su futuro. Recordemos que él se tomó un tiempo de licencia por problemas de salud, se recuperó, retomó, digamos, la carrera que le había sido medio como heredada a través de sus padres de monje budista. Terminó su carrera de monje budista, es monje budista certificado. Bien. Y después de eso se replanteó un poco la vida y dijo, ¿qué quiero hacer? Y el resultado surgió esta semana, que básicamente el chabón inauguró un nuevo estudio de desarrollo de videojuegos que se llama White Owls y se va a dedicar de nuevo al desarrollo de juegos. Así que la gente fanática de Sueri seguramente estará feliz y contenta. Esperemos a ver cuáles son los próximos proyectos, si tiene algo para anunciar. Por el momento solamente el anuncio del estudio y que va a empezar a trabajar en nuevas cosas. Así que la mejor y toda la suerte para él y esperemos que salgan cosas bonitas. Bien. Acá tenemos... No tengo mucha opinión sobre eso, así que paso a la siguiente. Pero nada, tenemos otra noticia que dice que las keys de Steam de Castle of Illusion están siendo revocadas. Parece que hubo un problema técnico, según una declaración de Sega que le contestó al artículo en particular. Así es. Que tenemos acá linkeado. Que dice que hubo un problema técnico con los que estaban manejando todos los Steam codes, que era un... que dice Gemba, no sé qué mierda es Gemba. Sí, justamente lo dice acá, es una API de manejo de claves, conocido como Gemba. Básicamente es como una especie de gancho que metes adentro de tus juegos que genera claves automáticamente cada vez que vos vendés una copia. Sí. Aparentemente hubo un problema con las bases de datos de Gemba, donde se empezaron a revocar copias que ya habían sido vendidas. Uh-huh. Entonces básicamente a la gente le rebotaba cada vez que quería iniciar el juego desde Steam. Recordemos que Castle of Illusion no está a la venta desde septiembre del año pasado, por obviamente un tema de licencias de Disney. Y la cuestión fue que la gente lo quería volver a comprar y por supuesto no podía porque no está disponible, pero sin embargo lo intentaba ejecutar desde su catálogo personal en Steam y tampoco podía porque le decía la licencia es inválida. Entonces la gente se empezó a preocupar, se empezaron a cagar, algunos se empezaron a embroncar zarpado. Al final terminó saliendo esta actualización a través de NeoGAF, donde calmaron un poco a la gente. Pero el recordatorio siempre está de que estamos todos a la merced de que tiren del cable y nos saquen todos los jueguitos. Y sí, pero bueno, la cuestión es que dicen que de 24 a 48 horas deberían volverse a habilitar las claves que habían sido deshabilitadas y pidieron perdón. Problemas técnicos pasan en las mejores familias, ponele, y en las peores, sí, y en las del medio también. Sí, en todas las familias y en todos lados. Sí, señor. Bien, siguiente noticia es que Super Mario Run fue finalmente confirmado para marzo, para lo que es la plataforma Android. No hay fecha definitiva, pero hay, desde Nintendo of America dijeron oficialmente que marzo, chicos, no se preocupen. Y creo que subieron un tráiler o algo así de la versión de Android, no me acuerdo. Pero la cuestión es que para la gente que lo quiera probar en Android, seguramente todavía tendrán que dar las digamos el tipo de teléfono que tenés que tener, la versión de Android que tenés que tener para correrlo y todo lo demás, porque me imagino que eso no debe correr en cualquier cosa. Me imagino que solamente debe correr en los teléfonos de más alta gama. Y hay que ver qué requerimientos tiene. La realidad es que Android hoy en día, para correr juegos de este estilo, sí, necesitas un celular que mínimo probablemente sea capaz de bancar el sistema operativo 5.0. Van por el 7 ahora, claro. Ok. Pero, o sea, que pueda bancar un sistema operativo o el otro no es garantía de nada tampoco, porque los fabricantes a veces lo portean un poco el sistema, entonces le pueden bajar un poco los requerimientos. No sé, es como, sí, necesitas uno de media o alta gama seguro. Okay. Casi seguro uno de alta gama. Pero bueno, más que nada, imagino, por los estándares de Nintendo, no creo que lo quieran vender en celulares donde no corra perfecto. Y muy probablemente. Pero bueno, veremos qué pasa. Supongo que los celulares más beneficiados son los Samsung de alta gama, que no explotan, y los Nexus y quizás los HTC más nuevos. Y seguramente el Pixel, que está saliendo ahora, sí, o que ya salió. El Pixel ya salió el año pasado, sí. Y nada. Los que son más amigables para con Google y Android en general, digamos. Pero perfecto. Bueno. Bien. Tenemos también la noticia de que Codemasters anunció Micro Machines World, World Series, perdón, para PlayStation 4, Xbox One y PC, y saldría el 21 de abril, reviviendo la infancia de muchas personas. Vi el trailer, la verdad es que no sé si me super copa la parte de las armas. Tampoco sé si algún juego de Micro Machines anterior tenía armas o no, porque yo solo jugué un par de carreras. Me falla la memoria en este momento. Uh-huh. Recuerdo haber jugado un poco, no demasiado, Micro Machines en su momento. Uh-huh. Pero ahora el tema de las armas escapa totalmente mi memoria. El trailer es CGI, pero tiene como cosas que evocan bastantes pistas de carreras de juegos viejos. Una mesa de pool con un montón de cartas y cosas encima, una mesa de desayuno con un montón de tazas y cosas para sortear como obstáculos. O sea, alude un poco a los escenarios a los que estamos acostumbrados en estos juegos, las personas que los jugamos. Me gustaría mucho ver gameplay y me gustaría más saber que hay un modo carrera sin armas en lo posible. Sin cagarte a tiros, tal cual. Sí, o sea, capaz que es un Mario Kart y capaz que es un Mario Kart copadísimo, pero a mí el Micro Machines yo lo recuerdo como un juego de carreras y listo. Y era súper simpático y lindo todo. Si vos me das eso, yo soy feliz. Si le pones armas encima, más vale que sea lo mejor que se te ocurrió hacer en la vida, porque si no me estás cagando la infancia, no me estás reviviendo. Pero bueno. O sea, sí, si lo haces bien, todo bien. Pero no si sé. Lo haces mal, todo mal. Sí, pretty much. Edition, así, el título. Perfecto, bien. Por último, la noticia que tenemos acá listada es que Fox, la misma Fox que tiene un canal, que tiene un noticiero, que hace las películas de mierda de X-Men, que cancela Firefly, que cancela Futurama cuatro veces y Family Guy una vez y esas cosas. Y sigue con los Simpsons, que ya son una sombra de su anterior ser. Sí. Esa misma Fox crea una nueva división interna para videojuegos VR y AR, o sea, de Augmented Reality, llamada Foxnet. Básicamente, la cuestión es muy simple. Aparentemente, Fox se dio cuenta que tanto VR y AR, como de repente también los videojuegos, se volvieron una cosa que daba un montón de platita. Sí. Entonces, a partir del momento en que se cree oficialmente esta división y empiece a funcionar como tal, se van a incorporar a esa división justamente las franquicias y demás que tengan que ver con IPs que maneje Fox. Por ejemplo, van a intentar buscar y traer, digamos, a esta división juegos como Alien Isolation, The Simpsons Tapped Out y demás juegos que, bueno, yo no sabía que, por ejemplo, Alien era de Fox, así que esto fue una sorpresa para mí. Igual hay que ver cómo funcionan los temas de licencia. Supongo que Alien Isolation puede recaer en Fox porque hasta cierto punto usaron los personajes de la película directamente. Porque, sí, de hecho hay un DLC que es básicamente los personajes de la película original. Por eso digo, o sea, capaz que el usar el likeness de los actores requiere de cierto permiso de Fox, porque no necesariamente los permisos de película son los mismos permisos que de videojuego, así como lo ha demostrado el tiempo, de que hasta ahora creo que nunca le tuvieron que pedir a Fox que figure en todos los juegos de X-Men que hizo Activision, por ejemplo. Yo nunca vi un logo de Fox por ahí y no. Fox tiene todos los derechos de películas de los X-Men. Entonces digo, hay que ver qué franquicias maneja y cuáles no. Imagino que más que nada lo que va a tener son las películas y cosas originales de Fox. O que tienen súper exclusividad en todo sentido, ¿no? Sí, acá puntualmente lo que dice sobre Foxnet es que se va a encargar de, digamos, de overseer. No me sale la palabra ahora supervisar. En castellano, pero de supervisar, ahí está, supervisar lo que son todas las movidas VR que se hagan de la parte, digamos, de franquicias de Fox, y de buscar incorporar o mergear o entremezclar los grupos de gaming que tengan que ver con franquicias asociadas con Fox y que Fox tenga algo que ver con esas. Bien. Así que Habrá que ver cuál es el futuro de esta Foxnet, qué trae a la industria o qué saca. Porque básicamente por ahí los chamanes dicen, bueno, sí, mira, compramos este estudio y ahora lo cerramos. Compramos esta cosa y ahora la cancelamos. Sí. Y etcétera. Tuvimos esta idea buenísima y la mandamos al tacho y esas cosas. Igual, nada, tiene sentido para Fox que haga esto considerando que Warner y Disney, que son sus dos competidores más grandes, son mucho más grandes que ellos. Están sacando con un toque de pala mecánica la plata de los videojuegos. Entonces es como que tiene sentido para ellos meterse también. Como decía antes, hay que ver cuántas franquicias tienen los derechos para hacer juegos. Y quizás son más de las que pensamos y ellos mismos licenciaban a otros anteriormente. Es muy posible. Porque si lo pensás, cosas de esas se dan todo el tiempo. O sea, Warner hizo varios juegos para Disney antes de que Disney tenga su propia división. Técnicamente Lego tiene un contrato con Warner, entonces todos los juegos de Lego Star Wars y todo eso que son de Disney también son de Warner. O sea, hay cosas muy locas dando vueltas. Y, sí, las licencias es un mundo mágico. Claro, y los juegos de X-Men, las películas, que son de Activision también, esos son de. Esos sí son de Fox. Y no sé, todo es un quilombo. Diversión no garantizada, un choto. Bien. Calendario para esta semana dice que el martes 24 de enero tenemos el Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, porque para qué mierda hacer un título straightforward y tener una historia lineal si podés tener un prólogo de un Final Chapter 2.8, la concha de tu madre. Resident Evil 7 supongo, Biohazard para Windows, Play 4 y Xbox One. El Tales of Berseria para Windows y PlayStation 4. El Yakuza 0 para PlayStation 4. Que curiosamente hay gente que ya los tiene en sus manos. Sí. Gente, ¿qué, por qué? Sí. ¿Por qué te estaré mirando así, Maxi? No sé. No sé. La verdad que me extraña soberanamente. Bien. El miércoles 25 tenemos el Memoranda. Andá a saber qué carajo es. Para Windows, Mac y Linux. Y el jueves 26 tenemos el The Wardrobe, también para Windows, Mac y Linux. Por último, el lunes 30 de enero tenemos el Disgaea 2 para Windows PC y el Double Dragon 4 para Windows y PlayStation 4, que es este que se anunció así medio de la nada y tiene el mismo look que los de NES, y todo el mundo está tipo, ¿por qué mierda le pusiste el look de los de NES si tenías el look de los arcades? Pelotudo. Pero bueno, así es la vida y esos son los juegos que tenemos. Bien. Sí. Vamos a entonces cerrar esta sección y pasar al Hot Coffee, donde discutiremos un poco sobre la Nintendo Direct de Fire Emblem, que para muchos pasó medio desapercibido, pero para otros se elevó el chocolate un poco. Bien, estamos acá en el Hot Coffee. Como decía, Nintendo Direct de Fire Emblem, se anunciaron varias cosas. Ayer las discutíamos con seres hermosos como el señor Neko Bakiani o Leandro Ariel Sapia, entre otras personas. Y nada, tenemos de movida una sorpresa para la gente que está más o menos enterada de lo que se viene y lo que no, que es el Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia, que sale el 19 del 5, que no me sale ahora el mes que es porque soy medio imbécil. Bien, mayo. Siempre tengo que hacer la cuenta, no me sale uno a uno. Algunos sí, pero otros no. Y es como, me siento medio imbécil. Que sale para 3DS, la 3DS de Not Dead. El Shadows of Valentia va a ser una especie de una remake de el Fire Emblem Gaiden para NES, bueno, sí, que es el 2, digamos, que aparentemente es bastante único en cómo funcionaba. Hizo la gran Zelda 2 y dijo, ah, sí, bueno, y hizo las mecánicas que se le cantó el culo, y van a hacer un remake de ese en particular, con un engine que aparenta ser el mismo que usaron los últimos juegos de 3DS, que se ve muy lindo. El mismo va a ser lanzado, tengo entendido que... sí, para 3DS y New 3DS. No, no sé si solo es New 3DS. No, ese es el Fire Emblem Warriors, el que hablaremos exclusivamente para New 3DS. No importa. Sí. Cuestión que también, cómo armaron el título, que dice Fire Emblem Echoes y después Shadows of Valentia como subtítulo, te daría la pauta de que tal vez hagan otros remakes de viejos Fire Emblems, porque hay varios que solo salieron en Japón. Y hay varios que en ese momento no era tan famosa la franquicia. Y cuando tenés esto, además lo comentaba Neko, a mí me dio esa impresión por cómo lo anunciaron, por cómo está el trailer y eso. Pero aparte, uh-huh, Neko decía, cuando ya tenés un engine que le metes los datos y los modelos y sale en Fire Emblem, es como, ¿por qué no? Claro. Así que nada, pareciera ser el caso que podrían estar empezando la movida de remasters con juegos de Fire Emblem que no llegaron, sí, todavía. Sí, capaz utilicen esta nomenclatura tipo Fire Emblem Echoes y el subtítulo sea la referencia al, claro, juego en cuestión, sí, de los juegos antiguos. Cuestión que el Fire Emblem Gaiden, además de ser particularmente único en sus mecánicas y todo eso que decía, solo salió en Japón hasta ahora, como estaba diciendo recién, que algunos son el caso. Y nada, esta vez sería disponible para todo el mundo. El release va a ser mundial el mismo día. Neko acotaba que probablemente eso implique que la localización no tenga el tiempo necesario como para adaptarlo demasiado. Entonces él se preguntaba si eso significa que el juego va a ser más japonés o si va a ser más global. Crudo. Si va a ser más cruda. Yo agrego la pregunta de si no va a ser más global, capaz que directamente lo hicieron. Porque él hablaba de la censura y eso, por ejemplo. Porque todos sabemos que en Nintendo of America, si tenés una cruz en el escudo, no. Ese escudo no va. Va un escudo con un león. Un palito. O lo que sea, sí. Nada religioso, nada de tetas, nada de diversión. Pero nada, estamos tirando muchos títulos hoy, me parece. Sí. Pero nada, entonces es como que yo me pregunto, de hecho, si no será que ya lo hicieron pensando en el mercado global y ya va a ser un poco más abstraído, porque los primeros juegos RPGs en la NES casi todos tenían algún tipo de referencia visual directa a alguna, sí, deidad de algo. Y sobre todo teniendo en cuenta que estos juegos no salieron de Japón, seguramente, claro, en ningún momento les preocupó hacer ningún cambio de nada. Sí. Además de que en esa época les chupaba todo un huevo. Sí. Pero bueno, después tenemos un anuncio nada más de que en el 2018 va a salir un Fire Emblem de la saga principal, digamos, no es un spin-off para nada, para la Nintendo Switch, que esto sería básicamente 10 años después del lanzamiento del último juego para una consola hogareña de Nintendo, de Fire Emblem, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero era el Fire Emblem de Wii, básicamente. Exacto. Así que nada, eso para la gente fanática de la saga puede significar muchas cosas. Además, sí, lo único que dijeron, digamos, como agregado, es que van a dar más información al respecto, mm-hmm, recién a fin de este año, principio del año que viene. O sea que claramente el juego está súper verde en este momento. Sí. Y simplemente fue un anuncio como para decir, hay un Fire Emblem en Switch, no se preocupen. Sí, es el típico anuncio para los accionistas. Sí. Igual, si dicen finales de este año, principio del que viene, más información, quizás estamos hablando de primera mitad del año que viene, el lanzamiento. Hay que ver qué tanta es esa más información. Pero sí, bueno. Sí. Pero bueno. Pero digo, en general hacen una direct dedicada y todo, o sea, ese es el, así que nos vienen manteniendo últimamente. Después tenemos el Fire Emblem Warriors, ya anunciado en el evento de la Switch, que es el museo de Fire Emblem. El mismo es hecho por Namco, ¿no? Koei Tecmo. Perdón, y sí, Koei Omega Tecmo. Force y Team Ninja son los equipos que están trabajando en eso. Sí. De hecho, según tengo entendido, es exactamente el mismo team de gente que hizo el Hyrule Warriors. Sí, el Hyrule Warriors. Así nada, que... es un Samurai Warriors de... Fire Emblem. Sí, es un Samurai Warriors de Fire Emblem. Lo interesante es que cuando se anunció, digamos, para qué plataforma sale, por supuesto, Nintendo Switch, que ya estaba confirmado desde el viernes de la semana pasada, y sí, se anunció exclusivamente para New 3DS. O sea que las 3DS normales probablemente lo corran, pero a 2 frames. Así que ni siquiera lo intenten. Sería el segundo juego exclusivo de New 3DS, el primero siendo Xenoblade Chronicles. Sí. Así que bueno, para la gente que lo quiera jugar en su 3DS, sepan que si tienen una 3DS común, no les va a funcionar. Igual no sería el segundo exclusivo, porque técnicamente tenés todos los de Super Nintendo que no corren una 3DS normal porque whatever. Y había otro o dos más, ¿eh? Pero no, en realidad lo que pasaba era que son juegos que corren en 3DS, entre comillas, muy grandes. Ejemplo puntual, el Hyrule Warriors Legends, que es el otro Musou, justamente el de Zelda, cuando hicieron el port para 3DS y New 3DS, en 3DS corre, pero a 15 frames. Y en la New 3DS corre a 30 o casi, pero no se le puede activar el 3D porque si no, la consola se muere. Dame un segundo que estoy chusmeando. Bueno, de paso también le cuento a la gente que tanto, bueno, en realidad el Fire Emblem Warriors, tanto la versión de 3DS como la de Switch, ambos están confirmados para 2017. Todavía no se sabe exactamente la fecha de salida de ninguno de los dos, pero se sabe que va a estar confirmado para este año. Bien. Y por último, sí. Nada, sí, googleé así nomás y hay un par de exclusivos más, pero son super low profile de... New 3DS, nada, me pareció que había alguno más relevante, me equivoqué, no importa. Por último, continúa, ya sí, que estabas. Por último, Fire Emblem Heroes, que es el juego mobile de Fire Emblem que se había anunciado originalmente el año pasado, que estaba dentro de la tríada de juegos que iba a hacer Nintendo para mobile, sí, siendo Super Mario Run el primero, aparentemente Fire Emblem Heroes es el segundo, y se vendrá eventualmente un anuncio de Animal Crossing que sería el tercero. Va a salir para mobile a partir del 2 de febrero. Va a estar disponible en Android y en iOS, signo de pregunta. Sí, el anuncio decía Android y iOS pronto, después, o sea, dentro de poquito. Se dice por ahí que al final confirmaron, yo no vi el anuncio, pero me dijeron ayer los chicos, que al final confirmaron que sale el 2 de febrero también para iOS. Esto probablemente sea debido a que cuando uno manda una aplicación a Apple, Apple tiene que aprobarla y qué sé yo, y capaz no tenían el dato de si podían o no lanzarlo en esa fecha aún. Pero bueno, eso es especulación mía basado en cosas que sé, digamos. Pero bueno, 2 de febrero en Android y aparentemente tal vez iOS. Por cómo lo mostraron y todo, parece que sí correrían prácticamente cualquier celular, excepto tal vez por la presentación, es un video, así que si reproduce el video, ya está. Sí. Pero, digamos, tiene una presentación así refachera, todo re lindo, con un arte re lindo, y después el juego parece un juego de esos chinos cualquiera. O sea, visualmente, digo, la verdad que la elección estética fue, en este caso, mucho más juego mobile y mucho menos soy un juego de Nintendo comparado con... tanto el Mitomo como el Mario Run, me parece. O sea, vos lo ves y parece competirle directo a juegos mobile y no tratar de decir soy un Fire Emblem, ¿no? Claro. Lo que sí tiene, aparentemente, mostraron medio básico los controles y eso, pero aparentemente tendría las reglas y el sistema de combate clásico en Fire Emblem. Lo que hace es tener mapas muy chicos que entran en tu pantalla, de forma tal que seleccionar y mover tus personajes sea cómodo. Lo cual me parece un acierto. A mí me parece un acierto que podría haberse hecho mejor. Porque me parece que va a caer en la misma. No tengo mucha confirmación sobre cómo va a ser la versión de iOS y eso. Pero estoy bastante seguro de que van a tildar el mismo tilde de sacarlo para iPad también. Y en iPad va a ser una cagada también. Como pasó con el coso. Muy probablemente no escalen el mapa. O sea, no te agranden la grilla del mapa en lo iPad. Lo que digo por es. No, obvio. Mejor dicho, sí van a agrandar la grilla y va a ser al pedo toda la pantalla que tenés. Eso es lo que digo. Lo que digo es, podrían haber tenido un mapa grande y hacerlo scrolleable, porque no es algo inherentemente malo en un juego. O sea, lo que ellos querían era que en una pantalla entre todo. Y a mí me parece que es algo te digo, no me parece retrógrada, pero me parece limitado al pedo, personalmente. O sea, creo que es una elección de diseño consciente que me parece que podría ser distinto y ser distinto te permitiría soportar a otros casos más copados, digamos. No sé, en celulares grandes, tipo, tenés un celular de las pantallas más grandes, va a ser una mierda que solo te puedas mover en tan pocos casilleros. Se vuelve casi un mini puzzle cada nivel. Y es como, creo que a eso lo enfocaron, pero también creo que eso no es Fire Emblem, ¿me entendés? Sí, entiendo. O sea, como digo, compite más directamente con los juegos de ese estilo que hay en el celular. Es que quizás en ese terreno les rompe el orto, tal vez no, vamos a ver. Pero si me decís Fire Emblem en iPhone, yo espero un Fire Emblem, porque no hay ninguna limitación técnica que haga que no hagas un Fire Emblem. Y está bien, querés meterle microtransacciones, boludeces de celular, lo que sea, hacer los niveles más cortos por cuestiones de tiempo de juego, ok, pero de ahí hacerlos limitados, me parece que no estás entendiendo el poder de la plataforma que estás manejando, ¿me entendés? O el hecho de tener pantallas muy grandes, además de tener pantallas muy chicas. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? Creo que también por ahí reside en un poco el concepto que maneja Nintendo de la plataforma mobile, que ya lo demostró un poco con Super Mario Run. La idea de Nintendo me va a dar la impresión de que no es tanto capitalizar en el mercado mobile, sino darte una prueba por ahí de lo que es el sistema, por ejemplo en este caso de Fire Emblem, destilado hasta un nivel donde vos puedas tener una especie de dosis gratis, si querés, de eso, y después darte la experiencia completa que te traen. Por ejemplo, el Fire Emblem el Fire Emblem Echoes nuevo, que sale en mayo. Después te traen un Fire Emblem hecho y derecho para la consola de la Switch. Te traen el Fire Emblem Musou. Y es como, bueno, si bien el Fire Emblem Musou es un spin-off, porque no es Fire Emblem hecho y derecho, es como que es parte también de la franquicia y es una experiencia de consola, si querés. Entonces me parece que Nintendo intenta apuntarle al mobile por ese lado, para captar a ese público y llevárselo a su consola, y no para capitalizar en la misma plataforma. Sí, reconozco y banco el dilema de no te quiero dar el juego que tengo en mi plataforma en mobile. No, la experiencia completa. Eso es lo que digo, estamos hablando de te doy otra experiencia contra te doy una experiencia limitada. ¿Me entendés? Y es como, dame otra experiencia. Esto parece otra experiencia limitada al pedo. Eso es lo que digo yo, en mi opinión. Porque, nada, los personajes tienen un arte 2D que, la verdad, a mí no me gusta, pero está bien hecha y se ve como un juego de calidad de celular, si lo ves, ¿no? Pero decís, tiene limitaciones. Que, como decía, innecesarias. O sea, el celular es 100% capaz de hacer algo más que lo que hace. De tamaño de mapa, todo eso. De nuevo, si yo tuviera, que no es el caso, un, no sé, iPhone 7 Plus, la reconcha de la lora, pantalla gigante, se dobla en mi bolsillo y es estúpido. sería una mierda que los cuadrados sean, tipo, el doble del tamaño de mi dedo. ¿Me entendés? O sea, claro. Es como, dale. Y es como los niveles, eso es lo que sí tienen, que probablemente hay que ver que tan bien hecho está y todo, es que están hechos a mano, entonces son cada una situación a resolver, que en ese sentido es un poco como era por lo menos el Fire Emblem de 3DS, y también los Advance Wars y muchos juegos de estos equipos que hacían, no me sale el nombre, de Intelligent Systems, ¿no? Sí. O sea, como que todos los juegos de Intelligent Systems tienen esto de hago el mapa a mano y por ahí hay dos o tres soluciones de las cuales se nota cuáles son las más óptimas. En el Advance Wars prácticamente había una que era OP y el resto eran como, no, morías. Entonces son hasta cierto punto puzzles, pero cuando lo ves en un tamaño tan chiquito decís, como que es difícil meter variedad en algo que no tenés tanto. No sé, sí. Es una queja medio superficial. Hasta que no lo vea y lo juegue, no te puedo garantizar si está bueno o no. Sí me parece que la decisión de diseño de limitar el mapa a eso podría ser 100% distinta y no tiene por qué ser así necesariamente. Claro, y volviendo a lo que decías vos al principio del tema del arte que se nota que es estilo mobile. Uh-huh. Se ve medio genérico. Claro, eso. Fíjate cómo pasaron de un modelo que está bien. Por ahí acá también se presta un poco más de la forma que lo están encarando. Pero el hecho de poder sumonear a los héroes a través de las piedras locas de sumoneo ese. Y las piedras locas de sumoneo las tenés que pagar cada una y demás. Es como que se nota que ya le metieron el tema de las microtransacciones. Y ya estaba pensado más desde la movida que el Super Mario Run, que básicamente era un único unlock. Donde simplemente era para destrabar el resto del juego. Acá es como que está más pensado para justamente tener una vida un poco más extendida a lo largo del tiempo. Sí, la realidad es que igual no anunciaron nada de pricing, no dijeron si iba a ser gratis o no en la Direct. De hecho, cuando dijeron de comprar moneditas que te sirve para sumonear personajes, qué sé yo, que tiene una mecánica muy gallapón de tipo, redimo una monedita y me sale un personaje y puede ser el que quiera o no, que es algo que ya vienen haciendo los juegos de móvil de Final Fantasy. Aunque acá dijeron cosas como que me parecen más copadas, del estilo, si sumoneas mucho, te cuesta cada vez menos. Sí. Y cosas así que son como totalmente opuestas a cualquier otro juego de esos. Es como, respetamos el gasto de plata, digamos. Un poco. Un poco. La queremos igual, pero la respetamos. Pero digamos, el juego no decían en ningún lado si se pagaba o no. Y cuando decían que podías comprar personajes, decía additional purchases, en particular así entre comillas. Y me hace pensar si el juego de entrada no saldrá un par de dólares, tal vez. O capaz tenga una versión demo y una versión, no sé, bla. Cuestión que igual se ve como algo que puede ser interesante para, no sé, jugar la típica en el bondi un toque. También se ve como un juego que puedes jugar entre comillas con una mano, que creo que es a lo que están apuntando con las cosas que están queriendo hacer para mobile. Sí. Y nada, tengo ganas de probarlo y de juzgarlo adecuadamente, porque me parece que Fire Emblem es una saga, una franquicia muy buena. Va a tener su propia historia y todo, pero probablemente me chupe un huevo, porque es la típica historia de vamos a juntar a todos los héroes porque te podemos vender más microtransacciones así. y aunque se supone que tiene su historia y todo. Y nada, sí. La verdad es que tengo curiosidad por ver cómo diseñan un juego de este estilo en mobile. También es un poco como que veo este y digo, ¿por qué no usaste sprites 2D más clásicos que los tenías re bien animados en todos? Tipo los juegos de Advanced, no sé si alguna vez viste, los Fire Emblem Advanced eran sprites 2D animados preciosos, pero ridículo, ¿eh? Tipo los chabones sacaban una espada y hacían como swing y tipo hacían un combo y lo guardaban así, tipo todo super fluido, increíble, hermoso, precioso todo. Y decís, hace eso, ¿viste? O dale, o hace un Advance Wars, ya que estás, digo, y tipo, ya está, listo. Pero bueno, no importa. Vamos a ver qué pasa. Mucho Fire Emblem para todos y todas. Como decía Maxi, son distintas experiencias, así que de última agarras la que te gusta y las demás las mandas a la reconcha de su madre. ¿Por qué no? Y me pareció copado que se haya anunciado uno estándar para la Switch. No sé si es un vendedor de consolas en el mundo, pero se me hace que en algunos lugares y para ciertos nichos de gente lo es. O sea, capaz que algunas Switches se venden por eso, capaz que hacen algún bundle o algo, o alguna edición especial de Fire Emblem, lo que sea. Y el remake de uno de que nunca haya salido de Japón me parece una movida muy interesante para toda la gente que siempre anda con patalear para que se localicen las cosas y esas cosas, que coincido, me parece adecuado, ¿no? Así que nada, banco lo que se viene de Fire Emblem y me parece que si no la conocieron la franquicia todavía, es una muy buena franquicia para jugar de Nintendo. Así eso es. Bien, ¿alguna opinión más vos? No, No, simplemente que bueno, yo nunca tuve consolas de Nintendo, salvo recién ahora la Wii U. Uh-huh. Y tampoco tuve portátiles de Nintendo, entonces no conozco realmente nada de Fire Emblem, salvo cosas que se leen en internet. Sí. Entonces me parece que puede ser una linda oportunidad para mí para probar algo de todo esto, que bueno, sería de última, no en mi teléfono actual, pero sí quizás en mi futuro nuevo teléfono, uh-huh, poder probar el Fire Emblem Heroes, y de última, si no, tengo el Fire Emblem para Switch que saldría el año que viene, así que sí, me interesaría probarlos más que nada. Sí, no sé si lo dijimos que eventualmente sí te ibas a comprar la Switch en el programa, ¿o no? Sí. Pero bueno, sí, yo también me la voy a comprar, yupi. Así es la vida. Bien. Bueno, nada, vamos a pasar a... perdón, fíjate si querés, si te interesa, en tu Wii U. Creo que alguno de los de Game Advance está disponible en el... ¿Virtual Console? Virtual Console. No, okay, estoy seguro para nada sobre eso, pero creo que sí. Si será, no, chequeado en breve. Si no, sé que está el Advance Wars 1 y es hermoso. O los pides. Bien. Ok. Vamos a pasar ahora sí al Special Move, donde recomendaremos una cosa cada uno y después nos iremos a la goma. Acá estamos en el Special Move, donde yo me acordé finalmente de esa cosa que iba a recomendar, no sé, en noviembre del año pasado, más o menos. Festejamos con el puño en alto, todos. Bien. Y es un Patreon de un chabón llamado Pedro Madeiros, que supongo que es de Brasil, nunca confirmé. Que es un tipo que hace tutoriales de pixel art animados. Muy buenos, o sea, te hace, no sé si entraste a chusmear, pero te hace como unos cuadros que tienen, no sé, tendrán 400 por 400 píxeles o algo así. Y te dibuja un montón de sprites adentro animados a la vez. En general son varios puntos de vista de algo o cosas que interactúan entre sí. Okay. Y te pone notaciones del estilo, fíjate que es importante... cómo la forma se mueve así y cómo trazar la silueta y cómo destacar del fondo y tipo el wind up de la animación y el payoff y tipo todos los términos así de cómo hacer una buena animación, cómo hacer una silueta legible, cómo manejar las paletas de colores, y es zarpado el chabón y se estaría yendo un toque a la chota con cada cosa que hace. Siempre me acordaba de esto y decía, tengo que recomendarlo en el podcast, y después me olvidaba de nuevo, porque soy un imbécil. Pero me iba acordando porque lo sigo en Twitter, y cada vez que posteaba una cosa es como, tengo que recomendarlo en el podcast, y me olvidaba como un pelotudo. Así que esta vez, cuando tuiteó algo que era increíble, que es una máquina que posteó el 17 de enero, no sé si la viste por ahí. Estoy mirando justamente eso y estoy leyendo cada uno de los detalles bien que tiene, y es increíble. Bien, en ese momento me lo anoté de toque y fue como entré en el documento del podcast y lo anoté y dije, listo. Así que, antes de olvidártelo, tal cual. Sí, así que nada, entren, vean. También tiene arte propio de él que postea cada tanto. Al principio, de hecho, tiene como un post con arte propio que se presenta, y en el cual hay, no sé, un Genji de no, Genji, no, Hanzo de Overwatch así tirando una flecha, y un cazador de medio Dark Souls-esco o Bloodborne-esco ahí. No, boludo, el de la explosión es tremendo. Sí, no, hay de todo, se va a la recontra mil chota y está buenísimo. Y si quieren aprender pixel art, o si les gusta el pixel art y quieren apreciarlo en más profundidad, ¿por qué no? Súper recomendable. Hay algunos que hablan de los loops de animaciones, tipo hay un chabón que está así con un hechizo y un libro y te muestra con un montón de cuadraditos la iteración de los frames, entonces te dice el libro está animándose con cuatro cuadros y esto se está animando con tantos cuadros y esto se está animando con tantos cuadros y te muestra que como están todos con distintas medidas arrancando en distintos momentos, el loop se caretea y no parece que está loopeando. Y como, holy shit, o sea, zarpado. Ah, buenísimo, los de fuego, todo, se va a la mierda, nada, mírenlo y disfruten y hagan como un amigo que dice voy, le corto las manos y me las como y obtengo sus poderes, y eso. Bien, perfecto. Bueno, ¿vos? Yo por mi parte tengo música porque en el último programa de Retronauts, que aparentemente ahora van a ser todos programas semanales, de duración completa, o por lo menos cercana a duración completa, sí. A Jeremy Parrish se le ocurrió hacer un experimento porque dice uno de los podcasts o los podcasts más populares que tuvimos en cuanto a bajadas fueron siempre los que hablamos de música de alguna franquicia o de algún juego o de alguna saga. Uh-huh. Entonces el chabón agarró y dijo, voy a hacer un podcast que trate íntegramente sobre música de videojuegos, pero no la música en sí de los videojuegos posta, sino por ahí de adaptaciones, reversiones, versiones alternativas, etc. Y de ahí sale justamente el álbum que les traigo para compartir, que se llama Metroid Resynthesized, que básicamente es un chabón que se llama Luminist, que agarró un Korg MS-20 Mini, que es un teclado analógico, lo enchufó y grabó todo el soundtrack de Metroid 1 de vuelta en ese pedazo de bestia analógica. Un sintetizador analógico. Exacto, un sintetizador analógico. Y cuando lo escuchás decís, esto tiene que ser siempre como suene Metroid de acá hasta el fin de la eternidad. Bien. Porque es eso. O sea, vos lo escuchás y decís, eso es Metroid. Y no hay otra cosa que hacer. Porque es así. Así que les voy a dejar el soundtrack ahí para que lo escuchen. Se puede donar la cantidad de plata que ustedes consideren que vale la pena darle al chabón. Y se lo pueden bajar. O creo que lo pueden escuchar desde ahí mismo. La verdad que no me acuerdo ahora. Creo que sí. Pero bueno, la cuestión es que si lo quieren escuchar, lo escuchan primero y después dicen sí, la verdad que sí, y le dan platita al flaco. Pero súper, súper, súper recomendable. Sobre todo si existiera la forma posible de agarrar y ripear de alguna forma mística, por ejemplo, el Zero Mission, y meterle toda la música esta adentro, sería como y te morís. Bien. Bueno, sí, nada, escuchen la música. No sé, de última, te puedes poner algún tema, tal vez. Fíjate. Tal vez, quién sabe. Pero bueno, esas fueron las recomendaciones de la semana. Y ahora es el momento en el que Maxi les va a decir cómo hacen ustedes para seguirnos en todos nuestros medios, varios de cosas. Bueno. Por el momento, si ustedes quieren seguir nuestro podcast y quieren suscribirse, además, cosas que les proveen automáticamente nuestro servicio podcastil semana a semana, pueden, por ejemplo, pasar por iTunes, buscar Spreadshot News todo junto y de ahí suscribirse a el feed, donde automáticamente todos los martes a las 0:30 horas va a estar disponible en su dispositivo manzanátil de preferencia. Caso contrario de no tener dispositivo manzanátil, pueden pasar por SpreadshotNews.com y copiarse el feed de nuestro programa, que es SpreadshotNews.com/podcast, y lo ponen en cualquier reproductor de RSS o podcast addict de su predilección. Uh-huh. Tercer método de uso es iVoox, en ibcortaoox.com, donde también escribiendo Spreadshot News todo junto en el buscador pueden acceder al feed de nuestro programa. Y ahora se agrega una nueva opción que para todos aquellos capítulos de diciembre de 2016 hacia atrás, inclusive también los capítulos de 2017, pueden pasar por archive.org/details/Spreadshot News Podcast, donde está todo el archivo de podcast de Spreadshot News. Sí, recuerden que no es HTTP por si no les anda, así que le agregan una S y ponen HTTPS, toda la dirección y anda. Bonus track, youtube.com/SpreadshotNewsTV, nuestro canal de YouTube, para si quieren ir suscribiéndose y quieren estar atentos a qué es lo que va a pasar en próximas semanas con conocido asesino que deambula por el mundo asesinando gente, y nosotros que nos juntaremos a disfrutar de eso con cierta persona que no ha sido nombrada hasta el momento y no lo será hasta el momento en que salga el video en cuestión. Sí. O se haga el stream en vivo, dependiendo de las posibilidades técnicas que nos provea la internet. Sí. Pero eso será próximamente en breves semanas. Y por último, la regla de Guybrush, donde nosotros les recomendamos a ustedes todo juego que esté por debajo de la línea de los $20. Quizás debería actualizarse por inflación, pero no lo vamos a hacer. Pero la cuestión es que @gamebrewsrule si quieren conseguir cosas buenas, bonitas y baratas. Bien. Para PC. Bueno, eso ha sido todo por el día de la fecha y nos veremos la próxima, gente, en Spreadshirt News Podcast. No hay mucho más que decir y seguimos trabajando para ustedes, así que recuerden que si se rompe todo al choto, tienen que levantar la mano y avisarnos. Y si tienen sugerencias, como hizo el señor... costo que no me sale ahora el de Santi, Santi, hola Santi, ¿cómo estás? Santi... Estaba pensando en otro amigo que se llama Pablo y estaba cruzado los cables, zarpado, pero no importa. Santi nos recomendó cosas bastante útiles, así que si tienen otras recomendaciones de ese estilo, nos sirven, así que apreciamos también. Así es. Pero bueno, nada, me voy al choto. Sí, y nos vemos la semana que viene. Tomen cosas frescas porque hace calor. Nuevamente a otro Lo que sobra de Spreadshot News. Hoy les traemos Title Theme por Luminist.